información a través de las redes sociales, es a través de perfiles en los que se comparten noticias o acontecimientos actuales, o grupos de Facebook, algunos perfiles de Twitter, como puede ser noticieros, blogs y otros. También se puede difundir a través de links directos que pueden llevar a las noticias a través de la web. Y la red social por la que más gente podría enterarse de las noticias sería Facebook, debido a la privacidad y a la seguridad que maneja, ya que todos los diseñadores de Facebook controlan el grado de complejidad de las cosas que se pueden compartir.